El pan cuando está caliente se come por buen sabor. Y si no pierde el calor, te mete suave los dientes. Y si no pierde el calor, te mete suave los dientes. Pan, pan, pan, panadero, pan. Qué rico que está este pan, pan, pan, panadero, pan. Panadero, pan, pan, pan, panadero, pan. Qué rico que está este pan, pan, pan, panadero, pan. Azucarado, a todo el mundo provoca, porque están bien adornado, a todo el mundo provoca, porque están bien adornado. Pan, pan, pan, panadero, pan, qué rico que está este pan, pan, pan, panadero, pan. Panadero, pan, pan, pan, panadero, pan, qué rico que está este pan, pan, pan, panadero, pan. We'll be right back.